Bueno, sí, en primer lugar, le agradecemos a Nakan Pop la posibilidad de poder informar a la sociedad sobre lo que hacemos en esta escuela y poder difundir todas las actividades y toda la educación que hacemos. El Centro de Formación Laboral 401 es una escuela donde, para adultos, donde se enseñan todo tipo de oficios y todo tipo de cursos que tienen salida laboral. Tenemos cursos de variadas familias. Hay de cursos de metalmecánica, de electricidad, de mantenimiento de edificios, de peluquería, inclusive de cocina, de cualquier otra familia también de oficios, ¿sí? Los cursos se dictan para, como lo habíamos comentado, para adultos. Requisitos son ser mayor de 16 años y tener el primario y en algunos casos secundario completo. Se pide el secundario completo normalmente en aquellos cursos que pueden necesitar después una certificación oficial. Los cursos, la ventaja que tiene es que son todos con certificación oficial, son modulados, se pueden realizar en la mayoría de casos por módulos y tenemos cursos que comienzan en marzo y terminan en diciembre o algunos otros que son cuatrimestrales. Eso se puede informar, estamos colocando en nuestra página de Facebook toda la información. Es en CFP punto Cañuelas en el Facebook y es normalmente nuestra vía de comunicación. Si no, también por email se pueden comunicar a CFP401Cañuelas sin la ñ arroba gmail.com. Bien, ¿cuáles son los cursos que más hacen hincapié en el centro respecto a la demanda que tienen? ¿Cuáles son los cursos que más demanda tienen y cómo van manejando eso? Bueno, nuestro centro a lo largo de los años se ha ido especializando en la familia metalmecánica. Tenemos cursos de soldadura, tenemos cursos de herrería, tenemos de carpintero de PVC también. Y bueno, también en los últimos años le hemos dado más hincapié a todo lo que es la familia de electricidad. Se han hecho cursos de reparador de electrodomésticos, se han hecho cursos de electricidad industrial, a pedido un poco de las empresas del parque industrial y del COPRET, que es del cual dependemos, y cursos también de cocina y de turismo. En esta última familia incursionamos en los últimos años dando cursos de mozo básico y de operador turístico, que este año también lo vamos a dar al de operador turístico. ¿Tienen algún número de los estudiantes que han pasado quizás el año pasado o que pasan por año? ¿Cuántos estudiantes cursan en este centro de formación profesional? Sí, a lo largo de todo un año nuestro promedio de egresados es entre los 250 a 300 egresados. Como te lo dije antes, lo que se pide sí es que sean mayor de 16 años y bueno, cualquiera de los cursos que se realizan tiene una muy buena salida laboral. Esto de la salida laboral, ustedes cuando planifican los cursos, ¿cómo planifican o cómo es la visión para estar a la altura de los nuevos tiempos y las nuevas salidas laborales? Sí, lo que se realiza es una mesa que se llama una mesa COPRET, donde interactuamos con todos los actores productivos del distrito. Estamos hablando de empresas, como el caso de la empresa del Parque Industrial o las empresas como es Loma Negra, donde, por ejemplo, este año, si todo va bien, vamos a dar un curso de autoelevadores. Y todo en común acuerdo con la Dirección de Producción de la Municipalidad, que está a cargo de Marcelo Di Giacomo, quien también nos da muchísimo apoyo en este tipo de generación de cursos. Municipalidad es nuestro órgano rector, junto con la Dirección General de Cultura y Educación, porque al fin y al cabo esto es una escuela, pero con municipalidad es con donde se desarrollan los parámetros o qué cursos se van a ir dando, y también de común acuerdo con el Instituto Provincial de Formación Laboral, o IPFL, que depende también del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Digamos, entre esos tres órganos rectores es que se forma esta escuela, y una escuela, como lo habíamos dicho antes, con la generación de cursos para la formación laboral. Inclusive en algunos casos, por ejemplo, como es el caso del curso de gasista, aquellos alumnos que durante todo el año, pues es un curso que es anual, que realicen la cursada, van a tener la posibilidad de poder matricularse como gasista profesional. Cuando hacen un relevamiento o hacen los números de las personas que se acercan, ¿tienen un primer panorama o reflexión de las edades que más se acercan, las franjas etarias o algún sector de la sociedad más que otro? No, en general tenemos una muy buena aceptación de lo que es la comunidad. Si nos preguntás, en general, a modo estadístico, tenemos grupos de jóvenes que van entre los 16 o 17 años, como te había dicho que es la edad mínima, 16 años para ingresar, hasta los 30 años, donde un poco es el grupo que está buscando su primer empleo, está tratando de insertarse en la sociedad, y bueno, es la oportunidad que tienen de comenzar con nosotros. Y otro grupo de edad que tenemos son aproximadamente los de 40 años en adelante, las personas de 40 años en adelante, donde ya tienen un poco su bagaje de experiencia, pero sin embargo no tienen una certificación oficial del trabajo que están realizando, ¿sí? Así que es la oportunidad que tienen de un poco blanquear esa situación donde esa persona está realizando su oficio, pero bueno, necesita un poco presentar una certificación al respecto. También quisiera hacer un párrafo aparte al tema de la relación de géneros que tiene esta escuela. Esta escuela es totalmente abierta a todo tipo de personas de cualquier género. No estamos hablando solamente de oficios o un poco como se veía con la vista tradicional, donde los oficios metalmecánica o de gasista o cualquier otro, digámoslo, de la línea pesada, estaba solamente supeditado a la población masculina, ¿no? O la matrícula masculina. Eso son barreras que hemos ido rompiendo los últimos años. Tenemos una visión más abierta. De hecho, como los había comentado, uno de nuestros órganos rectores es el Instituto Provincial de Formación Laboral, con el cual tenemos comunicación todos los días. Y junto con ellos, la intención es que derribar esos mitos que había normalmente con respecto a los oficios y un poco abrirlos a otros géneros, a otra diversidad. Es una escuela que está completamente abierta a todo tipo de personas que se sientan con la posibilidad y con la necesidad de poder hacer un oficio, ¿sí? A cualquier persona, no importa cómo se identifique, no importa cómo quiera ser identificado, este lugar está abierto y se pueden hacer todo tipo de oficios. Bien, por último, una nueva etapa comienza en este año, empiezan las fechas de inscripciones para todos aquellos que se quieran informar. ¿Dónde deben hacerlo? ¿Vía qué canales? ¿Acercarse de forma presencial o a través de sus contactos? Cuéntenos, por favor. Sí, a pesar de que hay un portal que puede ingresar la comunidad, cualquier persona que esté interesada, que es el IPFL, bueno, después lo vamos a publicar. Las inscripciones por el momento van a ser presenciales en nuestra sede, que está en Saavedra 474, entre Acuña y Basavilbaso. Vamos a tener dos turnos de horario que vamos a informar a través de nuestro sitio de Facebook, CFP Cañuelas, y ahí la población va a poder tener toda la última información. Por el momento lo que les puedo decir es que a partir del 7 de febrero y por 2 semanas vamos a estar inscribiendo en ese lugar. Los requisitos son traer la fotocopia del dos fotocopias del DNI. Si en su DNI no está colocado el CUIL, tendría que traer una fotocopia o constancia de CUIL y una constancia de haber terminado la secundaria o una constancia de título en trámite. Si estos últimos requisitos no los tiene, se puede hacer la inscripción provisoriamente con los dos primeros requisitos, vuelvo a repetir, DNI y la constancia de CUIL. Y bueno, a través, como les dije nuevamente, del sitio de Facebook, CFP Cañuelas, vamos a publicar los horarios. La idea, la intención, pero siempre les pedimos que verifiquen por ese lado, es inscribir a partir del 7 de 9 a 12 y de 17 a 20 horas. Pero repito nuevamente, por favor, confirmarlo a través de ese sitio.